Hoy no es viernes y me cuesta dar un paso atrás. Es feriado, ya no hay nada y no estás. No aguanto no llamarte. Puedo desequilibrarme y engordo. Veo tele, blanca nieve. Perdí el control de mi mente. Se fue por las extremidades y de la tierra. De la tierra.